Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Detrás de los radiadores puedes colocar una plancha metálica o papel aluminio para que con la radiación calorífica ésta se refleje. Elimina los cubre radiadores y utiliza paneles solares para calentar el agua. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.